pared. Le hace falta un cuadro, enseguidita voy a pintarlo. Está muy sola esta pared, un lindo cuadro le pintaré. Usar marcadores, mejor acuarelas, comprar cartulina, pintar sobre tela, moldear plastilina, pintar con crayón, mejor una tiza sobre un pizarrón. A esta pared le hace falta un cuadro, enseguidita voy a pintarlo. Está muy sola esta pared, un lindo cuadro le pintaré. Con una casita y un sol en el cielo, un puente y un árbol y un nido de hornero. Qué cuadro tan lindo que voy a pintar para regalarlo después a mamá. Y cuando lo vea, mamita dirá, parecen un cielo y un sol de verdad.